porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos esta edición para recordar las enseñanzas de las escrituras acerca del maestro de maestros, el Hijo de Dios, el mismo que pidió al divino creador venir a esta escuela del universo, a este planeta de pruebas llamado Tierra. El maestro de maestros, el Hijo de Dios, el primer revolucionario, vino a este mundo a enseñar una nueva ley de amor común. Vino a hacer avanzar a esta humanidad con una doctrina, con un conocimiento universal. También prometió la llegada de la doctrina del Cordero de Dios. En el Apocalipsis, en el capítulo 5, se menciona esta doctrina que viene a enseñar la ley del juicio de Dios. Y esta doctrina nos explica que debemos ser como alumnos, todos los habitantes de la tierra, incluidos los que tienen la profesión de ser maestros, porque el conocimiento es tan vasto, tan amplio, que nunca se terminará de aprender. Bienvenidos. Un saludo a los padres, a las madres, a los hijos, a las hijas, a los niños, a las niñas, a la familia, con quienes compartimos estas enseñanzas que nos conducen a cambiar nuestras costumbres, a cambiar nuestro pensar, a cambiar la actitud que tenemos con la vida. En esta fecha, el 6 de julio de 2019, por celebrarse el Día del Maestro, en recuerdo que esta fecha, en 1822, se inauguró la primera escuela normal para la enseñanza de los niños, de los jóvenes. Por eso que esta fecha se recuerda al Día del Maestro. Dice la doctrina del Cordero de Dios que los espíritus que pidieron la profesión de ser maestros le prometieron al divino creador enseñar lo de Dios por sobre todas las cosas. Esa promesa no ha sido cumplida porque el sistema de vida materialista, negador de lo de Dios, se ha impuesto por la fuerza en la humanidad. Y los maestros que reconocieron que el capitalismo era ilegal y enseñaron la justicia y la verdad, ellos son ejemplo de Cristo, del mártir, del revolucionario. Y así, la historia de los maestros está llena de sacrificios, porque cuando entienden su vocación y tienen esa visión de la transformación que significa educar a los pequeños, a los niños, y luego cuando van creciendo, se siembran semillas con ideales, con virtudes, con buenos ejemplos de vida. ¿Quién no recuerda a sus maestros cuando era un niño? Todos tenemos algún recuerdo, porque ellos tienen como misión inculcarnos a nosotros buenos ejemplos. Y tenemos experiencia de todo tipo, porque hemos sido educados no como las escrituras lo han enseñado, sino bajo los condicionamientos que el sistema de vida impone a los gobiernos. Es conocida la triste historia de los pueblos del tercer mundo que bajo el yugo de las Naciones Unidas les impone reformas educativas que van a generar una dependencia de los estudiantes frente al sistema de vida clasista, desigual, injusto. Y se va a ir generando toda una corriente de enseñanza que no va a liberar a los seres humanos, sino que va a perpetuar un sistema de vida ilegal, porque está visto cuántos miles de años se viene en este círculo vicioso donde un pequeño grupo se da la mejor educación, con las mejores universidades, los mejores maestros, lo mejor de la tecnología. Ellos tienen una educación especializada para estar en los puestos claves de los gobiernos y seguir con el círculo vicioso de la explotación del hombre por el hombre. Pero las escrituras fueron dadas para liberarnos de esa cadena mental, de esos hábitos, de esas costumbres que nos esclavizan y nos oprimen. Entonces nosotros reconocemos y valoramos el ejemplo de los maestros revolucionarios que se han plantado y se han levantado contra lo ilegal de este sistema de vida, contra este sistema de vida ilegal. Y han dejado semillas en muchos niños y muchas niñas de los ideales y de la justicia por los cuales hay que vivir y luchar. Porque esta es una prueba de vida donde no se tienen las cosas realizadas, resueltas, sino que hay que arreglarlas, porque empezó con un error y esa distorsión se ha ido expandiendo hasta nuestros días, a tal punto que la nueva generación se empieza a preguntar: ¿y los del pasado qué hicieron? ¿Cuál fue el aporte de las generaciones dormidas del pasado para que hayamos llegado a esta situación actual donde el demonio de la ignorancia se ha extendido por el planeta? Y a ese demonio de la ignorancia se lo tiene que derrotar. ¿Y quién mantiene a ese demonio? El capitalismo. Los gobiernos capitalistas no quieren que el pueblo se eduque, porque las grandes inteligencias están en el pueblo. Y un pueblo que no tiene educación es fácil de ser explotado, dividido, engañado, confundido, atropellado en su derecho. Pero un pueblo que se ha educado, un pueblo que sabe cuál es su derecho, no permite que extraños, que prepotentes, que dictadores se impongan. Esa es la causa de las revoluciones en este mundo. La injusticia creada por el capitalismo, por un pequeño grupo de seres acomplejados al oro. Dice la doctrina del Cordero de Dios en uno de los planos celestes: Escrito fue que los humildes son los primeros. Ellos debieron tener, por lo tanto, la mejor de las educaciones. Ellos deberían gobernar el mundo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La educación debe tener como propósito que los trabajadores, los humildes, gobiernen. El capitalismo no nos va a dar esa educación. Tenemos que, con las doctrinas de Dios y con la doctrina del Cordero de Dios, autoeducarnos, autoprepararnos para gobernar en este planeta. Por derecho de Dios, por mandato divino, así tiene que ser. Nuestro saludo a los maestros, a la Mauta, a nivel terrenal, José Carlos Mariátegui, a Horacio Ceballos, entre otros maestros luchadores que dan una señal de lo que debe ser este magisterio, esta vocación, esta transformación del ser humano. Ahora, con la luz del Cordero de Dios, la doctrina del Padre Eterno nos forja, nos educa, nos da nuevas costumbres, nuevos ideales para transformar a este mundo. Sobre ello, vamos a empezar esta edición compartiendo lo que José de Molina ha compartido, un texto acerca del movimiento revolucionario magisterial de México. Me agrada mirar lo extenso y solo, y sin embargo tan francamente, la mano de un maestro. Va por la frente como si fuera por la vida, y hace suyos los muertos que va guardando en las venas. El maestro rural va más lejos, se apresura las manos, las aferra, las empuña. Mano, en medio luchamos. El movimiento continúa. La sección 9 convoca un mitin y desconoce a los falsos representantes. Otón Salazar lleva la dirección. Es abril de 1958. La SEP le cierra sus puertas y los maestros van al Zócalo. Son agredidos por los granaderos. Es la primera vez. Así nace el movimiento revolucionario del magisterio. 31 días ocupan la SEP. Exigen aumento de sueldos, independencia sindical, libertad a los presos políticos, reforma educativa, ejercicio de las libertades democráticas. Fuera la educación burguesa, que forma cuadros para un sistema social de injusticia y explotación. El presente es de lucha, el futuro es nuestro. Los maestros se concentran en el monumento de la revolución y los arremeten. Secuestran y encarcelan a Otón. Los granaderos y los policías se arrojan a la cacería de maestros. A culatazos penetran en las escuelas. El gobierno cesa a centenares. Maestro olvidado como un padre. La libertad se hunde en la garganta. Aseméjate conmigo. El 4 de agosto sale de la Nacional la magna columna. Los cuerpos represivos por orden superior se concentran. Granaderos, policía, secreta, montada, como perros aullando, reprimen brutalmente. Más de 500 maestros heridos y multitud encarcelados. Desde entonces la escuela mexicana es una larga habitación anónima. Pero el MRM aún no termina su lucha. El movimiento continúa. El tiempo que resta. El maestro de maestros, Jesús de Nazaret, en Lucas 6:40 dijo: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Lucas 6, verso 40. Las palabras sabias del Hijo de Dios están basadas en el trabajo, en la práctica, en la investigación, en hacer uso de las virtudes para ir evolucionando, para que cada vez seamos mejores. Porque ¿cuál es el propósito de esta escuela en el universo? Es que todos los espíritus que llegamos de diferentes galaxias a la Tierra y que estamos de pasada, aprendamos al máximo y perfeccionemos la realidad que encontramos. De lo contrario, sería una pérdida de tiempo. En el historial galáctico de cada uno, esta vida es un curso que cada cual está llevando. Y cada espíritu le pidió a Dios ser de tal o cual vocación, profesión, oficio, de cual técnica, qué es lo que quería perfeccionar. De esta manera, el Hijo de Dios preparó, enseñó a trabajadores, carpinteros, agricultores, herreros, los que se dedicaban a las labores del mar. Él preparó a los humildes, porque los escribas, los llamados doctores, ellos se creían que ya estaban preparados. Pero la gente humilde, con ansias y alegría, recibía las parábolas y aprendía cosas nuevas. Así de maravillosa es la enseñanza de Dios. De lo más sencillo, explica lo más complejo. Igualmente, la doctrina del Cordero de Dios nos vuelve a enseñar que el capitalismo no quiere que las criaturas se eduquen, porque al educarse se unifican, escrito por el enviado Alfa y Omega. Al educarse la población, se unifican en un ideal común, en una filosofía común, en una convivencia común. Eso es lo que da una educación colectiva, la educación de las masas, para lograr propósitos de perfeccionamiento, de transformación, de cambio. No para seguir con la rutina, porque el conocimiento avanza, porque la naturaleza no se detiene. Entonces nadie debe tener sus metas estancadas. Siempre en forma progresista, futurista, evolucionando, perfeccionando. El conocimiento y la tecnología actual está desarrollándose rápidamente. Se habla ahora, por ejemplo, que en China se empieza a enseñar en las universidades la inteligencia artificial como una profesión. El Internet de las cosas, la cadena de bloques, la automatización, la robotización, la realidad virtual, la realidad aumentada. Todas estas tecnologías se van extendiendo por el planeta y nadie debería quedarse fuera de ese avance, ese beneficio que significa extender el conocimiento por todas partes. Porque así dice el Cordero de Dios, que se pidió la tecnología para que esté beneficiando a todos. Ese es el pedido, el acuerdo y la promesa hecha a Dios. El egoísmo del capitalismo no permite que el conocimiento esté al alcance de todos. No permite que la tecnología sea disfrutada por todos. Sobre estos chispazos que están ocurriendo en el Perú, de lo que es recibir la preparación en estas nuevas tecnologías, En Cenati se ha inaugurado un primer taller o curso de realidad virtual para que los estudiantes puedan prepararse en esas nuevas tecnologías, en las ocupaciones, en la profesión, en la instrucción técnica que se imparte en Cenati. Sobre esto vamos a compartir lo que el canal de televisión Andina ha publicado recientemente, cómo es que se ha inaugurado en Cenati este curso, este módulo de realidad virtual para que los estudiantes puedan ir poniéndose a tono con la tecnología que se extiende por el planeta. Cenati y una empresa española suscribieron un convenio para implementar la educación de los estudiantes con equipos de realidad virtual. Es un convenio en el que nos va a permitir crecer a ambas empresas. Ellos están desarrollando simuladores y realidad virtual y nosotros queremos emplear esa tecnología en nuestra modalidad de educación a nuestros alumnos y también a nuestros clientes, que son las empresas. Los simuladores cumplen una importante función en la educación porque permiten al alumno no sufrir accidentes en el tiempo de aprendizaje, no emplean materiales y hacen seguimiento del desempeño estudiantil. Nuestros alumnos no se conforman con lo que reciben, sino que parte de su formación es la innovación, de manera de que tratan de desarrollar otros productos para ser aplicados en estos mismos equipos. Todavía no está en forma firme el ofrecimiento de que pudiesen hacer pasantías en el extranjero. Lo que sí, vamos a tener a instructores de los simuladores acá en el Perú. Cenati y Simumac se han aliado para llevar este tipo de desarrollo entre alumnos y operadores profesionales. Somos unos especialistas en desarrollo de software y hardware en tecnologías de simulación y siempre nuestro interés en diferentes países a donde nos dirigimos es podernos aliar con las instituciones educativas de primer nivel que puedan ayudarnos a llevar ese tipo de desarrollos a quienes los van a utilizar, que en este caso es alumnos y operadores profesionales. La simulación lo que pretende es recrear condiciones seguras, condiciones de trabajo, condiciones que podemos encontrar o no encontrar en la vida o en una faena cotidiana de trabajo y poderlos afrontar de la mejor manera. Mira, hemos traído en esa primera etapa temas para simulación de coches, vehículos. Hay un simulador que está acá al lado que es el Simestrac Platinum, que es para buses y camiones. Tenemos unos desarrollos de soldadura, tenemos desarrollo para mantenimiento de motores, para cargador frontal. Y dentro de compañía tenemos desarrollos para camionetas 4x4, motos, áreas de aviación. El tema de la simulación es un tema supremamente abierto, no solamente a los desarrollos que tenemos como compañía, sino a lo que nuestros clientes, en este caso Cenati, requiere. El tiempo que resta. Un saludo y agradecimiento a todos aquellos que nos están acompañando por el canal de YouTube. En YouTube escriben el tiempo que resta y estamos compartiendo los videos, este programa en vivo, para que puedan tener esa información de lo que compartimos en estas ediciones. Un agradecimiento a aquellos que nos sintonizan por internet, radiocielo.com.pe, aquellos que están conectados por radio.garden, buscan en la ciudad de Lima Radio Cielo y queda conectada también la señal, y por las demás frecuencias de amplitud modulada y frecuencia modulada, a todos nuestros amables oyentes con quienes compartimos estas informaciones. El profeta Ezequiel, en el capítulo 44, verso 23, escribió: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Ezequiel, capítulo 44, verso 23. La misión de los maestros, de los educadores, es que sepamos distinguir las cosas. Y si estas están equivocadas, si son incorrectas, corregirlas, superarlas, transformarlas, cambiarlas. No se va a educar a una población haciéndole distinguir qué cosa es el orden, qué cosa es el caos y no hacer nada. Se tiene que buscar y lograr arreglar el problema. Entre el caos y el orden existen soluciones. Existe el pensamiento, la planificación y la ejecución. Cuando se presenta un problema grave, cuando hay una emergencia, cuando hay una crisis, en el caso de Perú, se tiene que dedicar el esfuerzo necesario para solucionar esa crisis, esa emergencia. Causa alarma en el mundo que la ciudad de Lima sea la tercera ciudad más congestionada del planeta. Esto es una emergencia, es una gravedad que afecta a todos. Otra nación, ¿qué hubiera hecho? Constituir inmediatamente un ministerio del tránsito. Un ministerio del tránsito, como existe en Brasil. Allá existe un ministerio del tránsito, por la cantidad, por el tamaño de esa nación. En el Perú se ha establecido una autoridad de transporte unificado, pero lleva meses y no da ni una señal que tenga una voluntad para poder cambiar. Telesur ha informado acerca de este caos, de esta pérdida de tiempo de millones de habitantes que estamos en Lima. Se ha hasta proyectado la pérdida en dinero de 4.000 millones de dólares al año. La pérdida de vida por culpa de esa forma irracional del dictador Fujimori de empezar a provocar el caos en el tránsito desde la década de los 90. Sobre ello vamos a compartir este informe que ha publicado Telesur para conocer los datos y la gravedad del problema, y se requiere una solución ante esta crisis, ante esta emergencia. Y Lima es la tercera ciudad con mayor congestión vehicular del mundo. Según reportes de la empresa holandesa de GPS TomTom, la situación ocasiona pérdidas al Perú por más de 4.000 millones de dólares al año. Desde Lima, Jaime Herrera nos informa. Esta es la avenida Javier Prado en Lima. Entre las 7 y las 9 de la mañana, los vehículos de transporte privado tardan hasta 30 minutos para avanzar 100 metros. Una realidad que se repite en la mayoría de arterias de la capital peruana. ¿Cuánto tiempo pierde usted en el tráfico al día? Al día, como dos horas. Dos horas sin hacer nada, prácticamente. Sin hacer nada, exactamente. ¿Y qué implica eso, amigo? Pérdida. Uf, está todo el día que trabaja, será que queda dos horas, sumando en todo sitio. Lima es un caos. Según estudios de la ONG Luzambar, los limeños pierden en promedio 3 horas al día estancados en la congestión vehicular, generando pérdidas para el país que podrían ascender a 4.000 millones de dólares al año. En lugar de estar en su casa o en su trabajo, la gente pasa viajando en una congestión absolutamente total en algunos momentos de la ciudad. También se suma a esta pérdida el gasto innecesario de combustible, porque los vehículos están detenidos, avanzando lentamente, y se gasta innecesariamente el combustible. También se suma, como otro ítem, la salud, porque la contaminación ambiental genera enfermedades. Una situación de caos a la que Lima ha llegado, según los expertos, debido a que desde la dictadura de Fujimori, el Estado abandonó su rol operador y fiscalizador del transporte público de pasajeros, permitiendo el crecimiento de este sector de manera exponencial, desordenado y sin planificación urbana. la vialidad tiene que ser habilitada, la infraestructura vial urbana tiene que estar habilitada. Entonces, tendrá que el Estado perfeccionar, mejorar la infraestructura vial. Es muy poco lo que tenemos, deberán abrirse probablemente en algún espacio nuevas vías, ensanchar vías para dar espacio, darle fluidez, pero siempre bajo el nuevo criterio de priorizar al peatón. Según Usámbar, en la capital peruana se registran al día 20 millones de viajes, de los cuales solo 2 millones son captados por los servicios de transporte integrado, como el Metro de Lima o el Metropolitano, evidenciando el déficit de inversión del Estado en este sector. Jaime Herrera, Telesur, Lima. El tiempo que resta. En las Sagradas Escrituras se menciona que desde el inicio de la civilización, el agua fue muy importante, fue vital para la sobrevivencia de la especie humana. El respeto al agua, el cuidado de ella, las técnicas, la ingeniería hidráulica, que fue empezando desde lo más sencillo hasta tener un dominio para el cuidado, la canalización, la preservación, la refrigeración del agua. Todas estas técnicas milenarias, nuestros antepasados lo tenían muy bien desarrollado. Causa asombro en la actualidad, por ejemplo, cómo es que los canales de agua en Machu Picchu demuestran una ingeniería hidráulica para poder proveer de esta agua de manantial a los pobladores, y también era muy útil para la siembra. Causa sorpresa esa ingeniería hidráulica en Tipón, en Cusco. ¿Cómo es que nuestros antepasados llegaron a conducir, a distribuir el agua correctamente? Tenían técnicas sorprendentes de cómo ellos almacenar agua para los tiempos de sequía, a través de los sustratos de la tierra, almacenamientos y luego la recuperación del agua subterránea. Los conocimientos para preservar el agua, para respetar el agua, para reverenciar el agua, son milenarios. Pero como dice las Sagradas Escrituras, un sistema de vida materialista que mata la vida, que mata las ideas, se impone por la fuerza y todo lo destruye, todo lo contamina, todo lo malogra. El capitalismo, todo lo que toca, lo malogra, porque lleva adentro esa advertencia, esa condena bíblica que dice: si tú pruebas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente perecerás. Y el capitalismo es ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es el recorrido que hace el agua para llegar a la ciudad de Lima? Sedapal ha informado acerca de todo este recorrido que se utiliza para que la población de Lima tenga el agua. Vamos a compartir este video para aquellos que nos acompañan por YouTube y el audio, para estar informados de lo precioso, lo importante que es cuidar el agua, no contaminar los ríos, limpiar los ríos y ponerle un alto a toda la minería que contamina lagos, contamina ríos, contamina el agua, contamina los mares. No tiene sentido, es algo irracional lo que hacen estas empresas destructoras del medio ambiente y la vida. ¿Cuál es el recorrido que tiene el agua hasta que llega a la ciudad de Lima. ¿Sabía usted que el agua potable que usa a diario en su hogar tarda más de 24 horas en llegar a la ciudad de Lima desde su lugar de origen? Aquí le mostraremos el recorrido. Aquí empezamos en realidad la ruta del agua. Estamos en la represa de Yuracmayo, estamos a 4.320 metros sobre el nivel del mar. Aquí, si lo pusiéramos en concreto, se genera o logramos almacenar el agua para un mes y medio. Obviamente este es un sistema de reservorios que actúan con 22 reservorios más que están tanto del lado pacífico, este es el reservorio más importante del lado pacífico, y del otro lado, ya de la vertiente del Mantaro de Antacoto, también hacemos trasvases para que los limeños tengan agua durante todos los meses del año. Esta agua viene de las quebradas. Este es un lago artificial y se cerró luego el lago y se ha ido acumulando. Y todos los años esta laguna logra almacenar cerca de 48 millones de metros cúbicos y de allí se empiezan a trasvasar o se empiezan a pasar al sistema hidráulico y se llevan hasta la Tarjea. Esta se deriva hacia el río Blanco, obviamente, y luego entra la confluencia del Rímac y allí empieza a trasladarse a unos 130 kilómetros más o menos, que es el cauce del río Rímac, y llega hasta la Tarjea, ¿no? Esto se almacena en épocas de lluvia, básicamente, que es de diciembre a marzo, marzo a abril. Luego de abril-mayo empezamos a descargar. Se empieza a descargar hasta octubre, noviembre, diciembre y empieza nuevamente el ciclo virtuoso del agua. Esta es la salida de una impresionante obra de ingeniería, que es el túnel Grato. Aquí el agua se recolecta por drenaje de un complejo sistema de fracturas geológicas que están bajo el macizo andino. Y esa es la que llega aquí. Aquí confluyen tanto las aguas que llegan de Yuracmayo con las aguas que llegan desde este sistema de fracturas, que es de agua subterránea, y todas estas alimentan al río Rímac. Y este túnel tiene la capacidad de, en épocas de avenida, pasar hasta 10 metros cúbicos de agua. Obviamente ahora estamos en época de estiaje, se producen 5.5 metros cúbicos. Estamos aquí en la base de la bocatoma de la central hidroeléctrica de Huanchor. Esta central hidroeléctrica pertenece a un grupo bastante amplio de centrales hidroeléctricas, 8 en total, que producen casi 700 megawatts, que es casi el 10% de la energía nacional. El agua no se transforma, solo se utiliza en su forma natural y luego es retornada al cauce del río. Aquí se trabajan 10 metros cúbicos de agua, ¿no? Esa es la cantidad habitual que suele utilizar esta central hidroeléctrica. Este es el proceso de producción final. Aquí básicamente lo que se hace es captar agua del río Rímac, pasa a través de un sistema de bocatomas. En este caso en la Tarjea tenemos dos sistemas de bocatomas. Estas pasan a todo un sistema de lagunas donde se hace primero un sistema de limpieza del agua, ¿no? Se quita los sólidos. Hay todo un sistema de esclusas que retienen esos sólidos y los materiales, y lo que se hace es una limpieza permanente de esas esclusas, ¿no? Y luego pasa con un tratamiento químico, se le pone los aditivos, cloro, y luego de este sistema pasa ya a las tuberías matrices, de las cuales se hace la distribución del agua a Lima. El tiempo que resta. El profeta Isaías, advirtiendo acerca de la profanación de la tierra, la contaminación de la tierra por causa de las ambiciones, escribió: también la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Profeta Isaías, capítulo 24, verso 5. La advertencia bíblica acerca de aquellos que traspasaron las leyes es una condena y una advertencia para no dejarnos sorprender. ¿Cómo traspasan las leyes las compañías, las transnacionales mineras? Los estudios de impacto ambiental son falseados, son arreglados para conveniencia de la empresa minera. La consulta simulada a la población no es vinculante. Entonces, el atropello al derecho se consuma cuando contaminan la tierra, contaminan el agua. Y al contaminar la tierra y el agua, las personas, los habitantes de la zona, son perjudicados. Esta es la causa por la cual los pobladores afectados por la minería recientemente han protestado en Lima contra las mineras, contra el gobierno que traspasa la ley y el derecho. Y debemos ser conscientes de la tragedia de muchas familias que padecen y todos los habitantes, directa e indirectamente, sufrimos las consecuencias. Telesur ha informado acerca de la protesta de los pobladores que son enfermados, afectados, contaminados, envenenados por que estas empresas, como dice el profeta Isaías, traspasan la ley, atropellan el derecho, profanan la tierra. Compartimos esta información que ha publicado Telesur. Continuamos con más noticias. La Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos de Perú efectuó un plantón ante el Ministerio de Energía y Minas para denunciar los problemas de salud ocasionados por la extracción de metales tóxicos en sus territorios. En la manifestación participaron ciudadanos provenientes de los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Junín, Cusco y Puno, entre otras regiones del país. Los activistas denunciaron que los metales tóxicos contaminan las fuentes de agua y alimentos, además generan problemas de salud en niños y adultos. Ante esta situación, los manifestantes exigieron al gobierno que diseñe un plan de atención integral para atender sus múltiples dificultades por la contaminación producida por la actividad minera. Sí, se ha denunciado la afectación, ¿no? Nosotros no estamos solamente con protestas, sino también propuestas. En el marco de esto es justamente que estamos solicitando, estamos pidiendo que se elabore un plan nacional para atención, pero que sea una atención integral y especializada a las personas afectadas por metales, metaloides y otros. El tiempo que resta. Agradecemos a todos aquellos que nos están acompañando en esta edición por YouTube. Escriben en el YouTube, escriben el tiempo que resta y nos acompañan de esta manera viendo los videos y la información que compartimos. La nueva doctrina del Cordero de Dios tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. Toda escritura sagrada explica lo de la tierra y lo del cosmos. Esa relación del cosmos con la tierra es inevitable. No se la puede ocultar porque es algo que pertenece a la realidad universal. El Cordero de Dios nos enseña: hay que unir el cosmos, las luchas sociales y la fe ilustrada. Este trino da una concepción muy sólida para poder explicar el pensamiento, los fenómenos, la naturaleza. Muy buenos días, amigos de Radio Cielo. Les habla la profesora Miriam de Arequipa. Yo quería hacer llegar un saludo muy efusivo a aquellos maestros con discapacidad que son invisibles para el Ministerio de Educación. En otros países encontramos que buscan a los maestros con discapacidad para que sean un referente de superación de las dificultades que nos presenta a veces la vida para poder salir adelante. Quiero también hacer un llamado a los maestros con discapacidad para que no se dejen apabullar, para que no se dejen caer por las adversidades, sino por el contrario, que piensen en que son la motivación más idónea para que los niños puedan ver cómo uno puede levantarse cuando ha caído. En todo caso, un abrazo muy especial y a luchar por nuestros derechos, maestros con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana profesora, por sus palabras y hacer visible este derecho de los profesores que están en esa condición. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Muy buenos días. Habla Julio desde Trujillo para opinar, por favor. Adelante, hermano. Le escuchamos. Bien, mire, la pregunta que a estas alturas todos debemos estar haciéndonos es si es que aquí en el Perú algo puede cambiar. Mire, la derecha dice, el Perú es un país maravilloso, y es la misma derecha que ha sido destapada robándole al Perú, que ha sido destapada consorciada en el robo y en el saqueo, en todos los gobiernos, todos de la derecha, y que hacen del Estado el medio para robar con la ley liberal en la mano, con la constitución liberal en mano. Ahora, ¿sabe el pueblo peruano que nos están robando? Lo sabe. ¿Sabe el pueblo peruano que solo a través de las AFPs se nos ha robado solo hace 2 años la suma de 9.500 millones de soles? Lo sabe. ¿Sabe el pueblo peruano que solo a través del consorciado derecha y Odebrecht nos han robado 50 mil millones? El pueblo peruano lo sabe. ¿Sabe el pueblo peruano que la derecha que ha capturado el Estado nos roba al año 10 mil millones de soles? Lo sabe. ¿Y qué dice el pueblo peruano? En términos generales no dice nada. Por eso, para la derecha, el Perú es un país maravilloso. ¿El pueblo peruano sabe lo que significa todo este dinero? No lo sabe ni quiere saberlo, porque está entretenido festejando fútbol y rechazando electoralmente a la izquierda que se desgañita hablando de soberanía y de nacionalismo. El pueblo rechaza a la izquierda en medio de la carcajada de la derecha que ya alista a su próximo Toledo o a su próximo PPK a la presidencia. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su reflexión acerca de esa aparente inmovilidad de las masas, pero tarde o temprano las masas irrumpen, se cansan y los que estaban gobernando caen. La doctrina del Cordero de Dios dice que muchos protestaron sin luchar. Entonces esa contradicción tenemos que solucionarla. Protestar y luchar. Necesitamos ampliar el concepto de la lucha social que abarque todos los campos del saber, que abarque todos los aspectos. Es decir, ser inclusivos y no exclusivos. Y entonces esa visión de incluir toda la propuesta, todos los métodos, toda la forma, valen, porque el capitalismo utiliza todo contra el pueblo. El matar a las personas no soluciona el problema del sistema de vida. Entonces tenemos que ser preparados, autoprepararnos en las propuestas que van en línea con los mandamientos de Dios. Es la única solución que queda en este tiempo. Todas las demás han sido probadas y han fracasado. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta. Luego de unos momentos vamos a continuar con más información que tenemos preparado para compartir con nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan por YouTube, por internet y por todas las radiofrecuencias de Radio Cielo. En unos momentos continuaremos. El tiempo que resta.

tendrán que responder por ello en el reino. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La prueba de la vida consiste en aprender, en lograr conocimiento. Todo lo que uno sabe es conocimiento que se va asimilando, capa tras capa, en el aura que rodea a cada criatura. Y este conocimiento se va llevando de vida en vida, de reencarnación en reencarnación. Los espíritus en cada planeta, en cada universo, en cada galaxia, cuando nacen a esos mundos, su individualidad se manifiesta. Tenemos individualidad. No somos iguales unos con otros en individualidad, pero todos somos iguales en derechos delante de Dios. En eso consistía la prueba de la vida, en lograr una filosofía común. Por lo tanto, la base es el conocimiento. Sin conocimiento no se hace nada. Y dice la revelación que todo conocimiento cuesta trabajo. A la vez, no hay trabajo sin conocimiento. Cuando los científicos, los investigadores, se trazan metas con el objetivo de dar soluciones a los problemas de la Tierra ante esta emergencia mundial del clima, esta crisis planetaria, los estudiosos, los científicos están tratando de encontrar los momentos, las etapas, las fases donde se va acelerando esta emergencia climática. En el caso del Perú, es una de las zonas más afectadas por la emergencia climática del planeta. Esto ha motivado que se hagan muchos estudios, muchos experimentos, muchas investigaciones en lugares como son los Andes. El proyecto Huascarán en Ancash tiene ese propósito de estudiar desde hace 20.000 años todos los cambios que han ido ocurriendo en la Tierra. Y los nevados albergan ese historial capa tras capa. Vamos a compartir lo que ha publicado Telesur acerca de este proyecto de investigación Huascarán para conocer cómo ha ido evolucionando estos cambios del clima en la Tierra. Ahora bien, cambiamos de tema. El próximo 7 de julio iniciará en Perú una expedición científica que busca estudiar el proceso de cambio climático en los últimos 20.000 años, analizando núcleos de hielo extraídos de Huascarán, el nevado tropical más alto del mundo. Más detalles con nuestro corresponsal en Perú, Jaime Herrera. Se trata del proyecto Huascarán, emprendimiento en el que participan 14 científicos peruanos y extranjeros, quienes ascenderán a la cima del nevado Huascarán a 6.768 metros sobre el nivel del mar, en la región andina de Ancash, de donde extraerán bloques cilíndricos de hielo de más de 165 metros de profundidad. Vamos a poder tomar datos de la precipitación que había cada año por los últimos 20.000 años, la temperatura que había, el tipo de vientos, etcétera. O sea, vamos a poder tener información sobre lo que pasaba antes de los fenómenos del Niño o después de los fenómenos del Niño. De acuerdo a los investigadores, dentro de los bloques de hielo hay burbujas que conservan elementos de hasta 20.000 años de antigüedad, como bacterias, virus, polen y otros con los que se podrá conocer el paso de distintos fenómenos climáticos como el Niño o el derretimiento glacial que afecta a gran parte de la cordillera nevada peruana. En los últimos 18 años ha habido muchos cambios. Hay reportes desde 1999 donde podemos ver realmente que hay un cambio climático. La curva del CO2 podemos decir que está creciendo cada vez mucho más y es responsabilidad de nosotros los seres humanos. Se trata de información que no solo servirá como data histórica, sino que Perú podrá usar para la aplicación de políticas públicas de adecuación al cambio climático. Perú es considerado como uno de los países más afectados por este fenómeno. No existen soluciones para congelar el tiempo y congelar el clima en estos momentos, sino para ver cómo nos vamos a adaptar a él. Y en este momento la realidad y el conocimiento de lo que está pasando en las lagunas glaciares, la oportunidad de informar a la población de cómo estar con alertas tempranas para algo que puede ser subrepticio, puede ser de un momento a otro. Se prevé que la expedición científica concluya el próximo 17 de agosto, fecha en que los bloques de hielo serán transportados en camiones congeladores para ser estudiados en la Universidad de Ohio en Estados Unidos, pudiendo tener los primeros resultados de esta investigación dentro de 2 años. Jaime Herrera, Telesur, Lima. El tiempo que resta. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, se menciona acerca de un poder de 7 naciones, de 7 naciones ricas, industrializadas, las 7 naciones más prepotentes, más inmorales, más corruptas de la tierra. A ese grupo de naciones, el Apocalipsis lo menciona como la bestia. La bestia representa el grupo de los más acomplejados al oro. Por el oro inmoralizan, corrompen, destruyen, esclavizan. Todo lo peor sale del complejo al oro. Y este pequeño grupo de los imperialistas creen que su sistema es eterno. Nada más falso y erróneo, dice la revelación. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: la bestia extendió su dominio inmoralizando la moral pedida por todos en el reino de los cielos. Invadió la cualidad y la calidad de toda costumbre pedida en el reino de los cielos. Y como escrito está, que con la vara que se midió a otros, con la misma será medida. La bestia será enjuiciada por el cambio de costumbres en los seres. Nadie querrá servirle a la bestia, porque la bestia está llegando a su fin. Y el hastío hace estragos en la bestia, porque la eternidad de la bestia es efímera. Lo verdaderamente eterno sale del reino de los cielos, y la bestia no es del reino. Y lo que no es del reino termina en tragedia, termina en un llorar y crujir de dientes. Todo llorar es mayor en quienes encabezaron el llorar de los demás. La bestia lo encabezó y lo instigó, provocó el drama y se sumó a él. La bestia leerá su propio origen y su triste fin en el pensar humano, dictado por el Divino Padre Eterno, por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación y profecía fue escrita hace 50 años, y este tiempo que vivimos es el tiempo del fin del capitalismo, un sistema que está haciendo estragos. Su triste fin será leído, dice el Cordero de Dios, por toda mente humana. En la medida que se publican los libros, se leen los libros del Cordero de Dios, en esa medida el mundo se va enterando de lo que viene. Porque lo que vendrá es el cambio de costumbres, el cambio de pensar de todos los seres humanos. Ante esta emergencia del clima, el cambio de costumbres empieza a entrar en acción. El canal de noticias de China en español ha informado cómo en Lima se están haciendo esfuerzos por empezar a reciclar el plástico, los desechos sólidos. Vamos a compartir esta información para ir entrando en este tema del cambio de costumbres frente a la emergencia climática de la Tierra. Lima se esfuerza constantemente por contribuir a la preservación del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global, promoviendo el reciclaje de plástico y otros objetos desechables entre sus 8.5 millones de habitantes. En el Parque de Miraflores, al sur de la capital, peatones y turistas depositan botellas de plástico para su posterior reciclaje. Las personas tal vez no piensan que si es solo una botella o si es solo un vaso de plástico, que van añadiendo cantidades, y si no se recicla, esto realmente va a afectar mucho al medio ambiente. Un ejemplo de la reutilización fue la elaboración de una réplica del Cuchimilco, una estatuilla prehispánica de arcilla hecha con cerca de 820 platos y 316 chapas de plástico. Me parece algo excelente porque así podemos ver y enseñar a la gente a reciclar y a que haya menos objetos en el piso botados y desechados. Al Cuchimilco le acompaña el gallito de las rocas, elaborado con 1.300 chapas, 230 platos y 180 botellas de plástico. Así, Lima adorna sus plazas públicas con bellas obras de arte reciclado. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. El tiempo que resta. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: de verdad os digo que el extraño sistema de vida caerá por cambio de costumbres en la misma generación. Y al cambiar las costumbres inmorales por otras más morales, cae el mundo salido del oro. Nadie va a querer condenarse al seguir extrañas costumbres. Nadie querrá vivir ni un segundo más en las tinieblas, porque un segundo equivale a una existencia. Un segundo de luz es una existencia de luz. Un segundo vivido en la inmoralidad es una futura vida de tiniebla. Es una existencia futura que debe cumplirse fuera del reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta nueva costumbre de tener orden, disciplina en el reciclado de los residuos, de la basura, es una costumbre que se está extendiendo poco a poco por el mundo. Por lo menos el 1% de los residuos se recicla en el Perú. Estamos muy atrasados y este es el estándar a nivel del tercer mundo. Las naciones como Canadá están reciclando el 25%. Estados Unidos recicla un 30-32%, un tercio del total. Alemania está reciclando más del 60%. Lleva una delantera en este cambio del reciclado de los residuos. En China recién ha empezado, a través de una política de Estado, a cambiar las costumbres de la población, enseñándoles cómo separar los residuos, porque todo esto genera nuevas fuentes de trabajo, genera biocombustibles, es decir, la utilidad también se puede lograr a través del beneficio de tener una disciplina y nuevas costumbres. Compartimos la información que ha publicado recientemente el canal de noticias en español de China acerca de estas nuevas medidas, donde la población se va acostumbrando a esta nueva disciplina. Mm. Los residentes en Shanghái están ahora obligados por ley a separar la basura debido a una nueva política de reciclaje de residuos que ha entrado en vigor este lunes, así que dada la novedad todavía hay algunas dudas sobre dónde colocar cada residuo, pero como suele pasar, muchos empresarios están aprovechando la situación para encontrar soluciones novedosas y poner un poco de orden a tanto caos. Los residentes en Shanghái se enfrentan desde este lunes a uno de los mayores retos de los últimos años. Al principio no sabía lo que tenía que hacer. Shanghái se está convirtiendo en una metrópoli sostenible, aunque parece que las autoridades locales van a necesitar algo de paciencia antes de que la nueva política funcione a pleno rendimiento, y aunque hay un verdadero interés de los vecinos de Shanghái para que la ciudad sea medioambientalmente sostenible, llevará algo de tiempo aplicar las nuevas directrices a la rutina del día a día, porque lo que en la teoría suena como algo sencillo, en la práctica no lo es tanto. Estaba un tanto confusa al principio, pensaba que toda la basura de la cocina era un tipo de basura húmeda, pero estaba equivocada. Pero este ambiente de incertidumbre inicial representa, por supuesto, una oportunidad de negocio para muchos empresarios. Por ejemplo, los vecinos más perezosos pueden alquilar en Internet un asistente que se encargue de retirar la basura. Sí. Nos encargamos del reciclaje de cartón, botellas de plástico y latas, entre otros residuos. Ellos son expertos en lo que a reciclaje de basura se refiere, a la separación, la clasificación y el almacenamiento. Tenemos clientes muy diversos, desde zonas residenciales a edificios comerciales. Según las estadísticas, los residentes urbanos de las ciudades chinas producen cada día cerca de 270.000 toneladas de basura húmeda. Hasta el momento, el gobierno chino ha invertido en instalaciones con capacidad para procesar este tipo de basuras más del doble de dicha cantidad. Una nueva tendencia de reciclaje gracias a la que se esperan crear unos beneficios de mercado de cerca de 140.000 millones de yuanes. No obstante, ya existe un problema de suministro en muchas tiendas, ya que los residentes han empezado a adquirir cubos de basura para el reciclaje. Ayer quería comprar un cubo de basura de reciclaje mediano para uso familiar, pero están todos agotados. La opción de los contenedores inteligentes es otra opción que ha llamado la atención de los más familiarizados con la tecnología. Aunque han pasado varios días desde que la medida entró en vigor, no todo ha sido tan sencillo, ya que los contenedores solo están disponibles durante periodos específicos del día, lo que resulta poco práctico para algunos vecinos. No obstante, tanto las autoridades locales como los voluntarios están a disposición de los usuarios con poco acceso a este tipo de información. Tenemos que trabajar día y noche, incluso en vacaciones, para asegurarnos de que cada familia sabe que esta medida ha entrado en vigor. Pero no hay que preocuparse, los expertos advierten que estamos solo en el comienzo y que gracias a los avances tecnológicos aplicados al reciclaje de residuos, la situación será cada vez más sencilla y la clasificación de basuras estará pronto bajo nuestro control en nuestros dispositivos móviles. CGTN en español. El tiempo que resta. El profeta Jeremías escribió un recuerdo, un aviso de lo que el Divino Creador acordó con los pobladores de la tierra. Jeremías capítulo 2, verso 7. Yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Profeta Jeremías, capítulo 2, verso 7. Nos recuerda que el Divino Creador nos dio un planeta limpio, puro, sin contaminación, sin basura. Nos dio tierra fértil para comer frutos y vivificarnos con las delicias de los frutos de la naturaleza. Pero seres extraños la han contaminado y han provocado abominación, malas costumbres, de generación. Vamos a ir conociendo el cambio de costumbres en el plano político, en el plano filosófico, social, cultural, medioambiental, el cambio de costumbres en las sensaciones. El cambio de costumbres es total. Es esta estrategia divina tan poderosa que al capitalismo lo destruye. Porque este sistema vive en la inmoralidad, en la suciedad, en la corrupción, en el escándalo. La nueva moral espanta a los capitalistas, porque la nueva moral trae disciplina, orden, limpieza, alimentación vegetariana, trae respeto a la naturaleza. Esto espanta a los demonios del capitalismo, que se han acostumbrado a la inmundicia y a la abominación que sale de su propia concepción tenebrosa, diabólica. El mundo, la nueva generación, no soporta, está hastiada del materialismo. Un círculo vicioso que tenemos que romper con conocimiento, con cambio de costumbres, con determinación. El canal de televisión en China, en español, ha informado acerca de cómo se ha ido reciclando la basura en diferentes países. Compartimos esta información. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen por YouTube. Ellos están viendo estos videos, nos están acompañando. Les agradecemos. Conéctese al canal de YouTube, El Tiempo que Resta, y seguiremos con estas informaciones, en este caso acerca de cómo se recicla la basura en diferentes países en la Tierra. Mientras que la clasificación de los desperdicios es un concepto nuevo en China, no es una idea nueva en muchas otras partes del mundo. Tomemos a Japón como ejemplo, es un país que tiene serios problemas a la hora de encontrar espacio para sus vertederos. Allí la recogida de basura la llevan a cabo a nivel municipal, algo muy similar a la nueva política sobre el reciclaje en China. En Japón los desechos se clasifican generalmente en combustibles, incombustibles, desechos de gran tamaño, botellas y latas. Alemania es el líder mundial en materia de reciclaje. Los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos muestran que en el país germano, dos tercios de los desperdicios municipales fueron reciclados o compostados en 2013. En Estados Unidos, la cifra superó escasamente el tercio. En Canadá, fue casi de un cuarto. Mientras tanto, cerró la clasificación Turquía, donde tan solo un 1% de los desperdicios municipales acabaron reciclados o convertidos en fertilizantes. El tiempo que resta. En el libro del Deuteronomio, capítulo 20, verso 20, está escrito: solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está enfrente de ti hasta que caiga. Deuteronomio, capítulo 20, verso 20, nos habla acerca de algunas consideraciones que se deben respetar frente a la tala de los árboles. Pero como el profeta Isaías lo había mencionado, los demonios capitalistas traspasaron el derecho, traspasaron la ley. Siguen talando árboles, provocando esta emergencia mundial. Cada día se talan varios estadios juntos, a tal punto que provocan desequilibrio en todos los continentes. La Amazonía no escapa a ello. Es un peligro muy grande lo que hacen gobernantes irracionales como el gobernante de Brasil, un sirviente de dictadores. pero también se plantean alternativas como la forestación. Existen zonas que cubren por lo menos 9 millones de hectáreas que pueden ser nuevamente forestadas con árboles. Los especialistas recomiendan que sea algo rápido y urgente, porque el proceso de la naturaleza es lento, tiene sus tiempos, sus ritmos. Cuando se han fotografiado hace 20, 30 años cómo era la Tierra, tenía más verdor los continentes. Ahora el marrón, el amarillo, el color de desierto abarca muchas zonas de la Tierra y cada vez crece. Eso es atentar contra la vida. Vamos a compartir esta propuesta de forestación que se plantea como una medida urgente frente a esta emergencia climática. La plantación de árboles es la forma más eficaz de combatir el cambio climático, según concluye el estudio realizado por el Instituto Federal Suizo de Tecnología. En él se calcula que la Tierra todavía tiene cabida para albergar 900 millones de hectáreas adicionales, un área del tamaño de Estados Unidos que podría almacenar 2/3 del dióxido de carbono que producen los seres humanos. La reforestación es en realidad 10 veces más eficaz que la siguiente mejor solución para el cambio climático, así que solo con lograr el 10% de nuestras metas el impacto sería monumental. Soy optimista y pienso que podemos batir los mejores pronósticos. Sin embargo, los investigadores apuntan que hay que actuar con rapidez, ya que los bosques tardarían décadas en madurar y explotar su potencial como reservas naturales de CO2. El estudio también refleja que Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil y China son los países que reúnen las mejores condiciones para la plantación de árboles. Nuestro objetivo era determinar qué ecosistemas podrían soportar los árboles con naturalidad y cuánto carbono podríamos capturar en esas áreas. Así que nuestro estudio es una guía. La forestación solo debe ser una de las muchas medidas de protección del medio ambiente. La solución la tenemos todos y cada uno de nosotros. El tiempo que resta. Recibimos un planeta limpio de parte de Dios, con los elementos de la naturaleza, para ir descubriéndolos, perfeccionándolos, logrando con ellos experiencia y conocimiento y ciencia y tecnología. La naturaleza provee todos los elementos necesarios para ello. Las naciones que van lentamente incursionando en las energías limpias aportan en no agravar la emergencia del clima. Es el caso de Cuba. Cuba ha inaugurado recientemente unos parques de energía solar fotovoltaica. Sobre ello, el canal de televisión en español de China, Xinhua, ha informado de este beneficio que Cuba empieza a practicar. El gobierno cubano tiene dentro de sus prioridades el desarrollo perspectivo de las energías renovables y en ese rumbo avanzó el jueves con la inauguración de 4 parques solares fotovoltaicos con capacidad para generar de conjunto 10 megawatts por hora. Instalados en 3 provincias de la isla, los enclaves forman parte de un proyecto financiado por la Agencia Internacional de Energía Renovable a través del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo. La inauguración del proyecto de parques solares con capacidad total de 10 megawatts es un hito en las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y Cuba, pero también es un hito para combatir el cambio climático y abogar por la sostenibilidad, pues detendrá la emisión de 12.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. En el caso de la nación caribeña, el monto aprobado fue de 15 millones de dólares distribuidos en 4 puntos, ubicados en Planta Mecánica Camagüey, Mayajigua y Venegas en Sancti Espíritus y Cárdenas 1 en Matanzas. Con la inauguración de estos parques fotovoltaicos, casi 7.000 familias cubanas serán favorecidas y otras 300 personas obtuvieron empleo producto de la ejecución de las obras. Con estos primeros 10 megawatt pico se producen 15.000 megawatt hora al año y equivale al consumo eléctrico anual de 6.944 viviendas cubanas. Se reportará un ahorro anual de 4.700 toneladas de petróleo y se dejarán de emitir a la atmósfera 12.700 toneladas de CO2 en el mismo periodo. De acuerdo con datos oficiales, la energía solar fotovoltaica es la de mayores avances, con la construcción de más de 70 parques en todo el país que aportan el 1.5% del consumo eléctrico total de la nación caribeña. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. El tiempo que resta. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, vemos la historia de los personajes bíblicos, como cuando estos seres, reyes, emperadores, dictadores, sátrapas, tiranos, en un momento dado de soberbia, blasfeman contra Dios, contra el cielo. La historia bíblica registra que estos demonios caen, no permanecen. Es la triste historia de Nerón, de Herodes, de estos reyes de Babilonia que blasfeman y desafían al Dios viviente. Lo que ha ocurrido el 4 de julio de 2019 en Estados Unidos, la cabeza de la bestia ha blasfemado contra el cielo. Lo vamos a escuchar y vamos a recordar la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis, verso 5 y 6. A la bestia se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis capítulo 13, verso 5 y 6. La bestia ha blasfemado contra el cielo. Ha dicho, en un acto de soberbia y prepotencia, que el cielo le pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica. Escuchemos esta blasfemia de este representante, la cabeza mayor de la bestia apocalíptica. Más discreto de lo que se esperaba, Estados Unidos realizó un despliegue de tanques y aviones que sobrevolaron Washington D.C. con motivo del Día de la Independencia. Los críticos del presidente Donald Trump creían que el mandatario utilizaría el evento como un acto de campaña, pero se limitó a seguir el libreto en el que elogió los grandes logros de su ejército y dio por sentado algunos acontecimientos de la historia. Durante más de 65 años, ninguna fuerza aérea enemiga ha logrado matar a un solo soldado estadounidense, porque el cielo pertenece a los Estados Unidos de América. Dijo además que sus soldados ayudaron a eliminar en un 100% el califato del autodenominado Estado Islámico en Siria. Horas antes, decenas de manifestantes se habían reunido en el Parque National Mall para rechazar lo que calificaron como el secuestro de su día festivo por parte del mandatario. Esto nos está costando millones y millones de dólares. Nosotros, los contribuyentes, los estamos pagando para que Donald Trump use a nuestros militares como apoyo. Eso simplemente no está bien. En un hecho menos pacífico, dos personas fueron arrestadas por quemar una bandera nacional a las afueras de la Casa Blanca. Sin embargo, esta serie de eventos no opacó la tradicional parada que inundó de azul, blanco y rojo una calle de Washington durante su recorrido, ni tampoco el esperado show anual de fuegos artificiales que iluminó el cielo durante varios minutos, cerrando uno de los días más esperados por los estadounidenses. El tiempo que resta. Semejante blasfemia no pasará. Y no solo hace blasfemia, sino que hace alarde de la muerte, de la destrucción. Hace alarde de su poderío militar. En el Apocalipsis capítulo 6 se mencionan los jinetes del Apocalipsis y se refieren a las tenebrosas fuerzas armadas. Esta legión de demonios, que son los jinetes del Apocalipsis, se materializan, hacen alarde de su brutalidad y fuerza en los llamados desfiles militares. Las advertencias de las Escrituras de no ver, de no participar, de no aplaudir a estos engendros siempre ha estado presente, porque no se puede servir a dos señores. O se sirve al Dios viviente, o se sirve al Dios de la fuerza y la destrucción. El canal de noticias Euronews también ha informado sobre esta blasfemia y este alarde del poderío militar de la cabeza de la bestia apocalíptica. Compartimos esta información desde otro ángulo de lo ocurrido el 4 de julio de 2019 en la llamada fiesta de los Estados Unidos de Norteamérica. Donald Trump ha hecho de la fiesta nacional del 4 de julio una ocasión para presumir de poderío militar. A la presencia de tanques y de aviones militares que sobrevolaron el National Mall, uno de los lugares más emblemáticos de Washington, se sumó el discurso del presidente, en el que alabó al mejor ejército de la Tierra y aseguró que el cielo pertenece a Estados Unidos. Hace exactamente 50 años este mes, el mundo vio con asombro cómo los astronautas del Apolo 11 se lanzaban al espacio con una estela de fuego y nervios de acero y plantaban nuestra gran bandera estadounidense sobre la faz de la Luna. Quiero que sepan que vamos a volver a la Luna muy pronto y que algún día plantaremos la bandera estadounidense en Marte. La fiesta también sacó a la calle a Bebé Trump, el globo hinchable que caricaturiza al presidente, presente en numerosas manifestaciones de sus detractores. ¿No se ha ido todavía? Acabemos con la oligarquía, o él no es mi presidente, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la protesta contra el mandatario. El tiempo que resta. Es impactante cómo se cumplen las Sagradas Escrituras, cómo se materializa el Apocalipsis, Apocalipsis 13:6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 6. ¿Acaso los moradores del cielo son demonios guerreristas? Ciertamente que no. Son los ángeles de la justicia, lo contrario a la prepotencia y la brutalidad del imperio norteamericano. La bestia vive sus últimos días porque cada segundo que pasa se empobrece, se arruina y hace estragos en las naciones ricas. Esa es la realidad actual. el empobrecimiento de Estados Unidos, de Europa, de Japón y la prosperidad de China. Son contrastes que están ocurriendo, profetizados en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. En esta última parte del programa vamos a abrir brevemente la línea telefónica para escuchar sus opiniones. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Recordar que los maestros, los profesores, las profesoras, tienen que cambiar sus costumbres. No seguir con esa relación de pensar que el Estado es algo extraño a nosotros los habitantes. No. Nosotros, en esta nueva etapa, tenemos que gestionar el Estado, dirigir el Estado, administrar el Estado, controlar el Estado. Los trabajadores, ese es el mandato de Dios. Y los maestros, los profesores, deben cumplir esa misión de educar en el autogobierno a los habitantes, a la población. Aló, buenos días, ¿su nombre de dónde llama? Hermano Abel, buenos días, desde Huancayo, Néstor Alaín. Adelante, hermano, le escuchamos. Gracias. Ante todo, glorificando el santo nombre del Creador que ha dado a la humanidad pues la oportunidad de estar en esta tierra, en un planeta tan maravilloso que nos prodiga de alimentos, de sol, de vida, de agua, de árboles, de peces tan maravillosos que pueblan los océanos. Pero antagónicamente pues el sistema capitalista no valora estos principios de vida, por lo tanto pretende aniquilar toda forma de vida, y en base a estos principios surge el socialismo con miras al reino comunista del Hijo de Dios que va a instalarse en la tierra. Y por esta causa nosotros aquí en Huancayo también de alguna forma tratamos de promover estos principios, y como hoy sábado y mañana domingo, todos los sábados y domingos, hacemos esta labor de sembrar conciencia socialista en base a la doctrina del Cordero de Dios aquí en el centro mismo de Huancayo, junto a la municipalidad de Huancayo, donde la gente transita constantemente, y valorando estos principios del socialismo desde las 3:30 de la tarde cada sábado y domingo. Estamos haciendo la tarea de compartir, inclusive con los mismos materiales de los libros y los planos de la doctrina y los fundamentos del socialismo. Invito pues a toda la población de Huancayo, del Valle del Mantaro, a acercarse, a dialogar desde las 3:30 de la tarde, cualquier sábado y domingo estamos aquí junto a la municipalidad de Huancayo. Gracias, hermano Oyol. Gracias, hermano, por su labor compartida en muchas regiones del Perú y países en la expansión de la doctrina del Cordero de Dios, la nueva doctrina que transforma las costumbres, que transforma el pensar y que nos va unificando en una nueva generación de espíritus, de seres que cambiamos nuestras costumbres, cambiamos nuestra visión y nos vamos hacia el gobierno de los trabajadores por mandato de Dios, por derecho divino. Esto es algo que va a revolucionar a toda la tierra. Estamos compartiendo esta información para que los profesores, los maestros, eduquen en el autogobierno, en el gobierno, en la gestión del Estado. Ya no esa separación. Los gobiernos se creen los dueños. No son los dueños. El dinero no es del gobierno. El dinero es del pueblo trabajador. Los gobiernos son empleados temporales, pero el soberano es el pueblo. Queremos que nos sigan compartiendo sus opiniones, sus mensajes acerca de lo que está ocurriendo, el cambio de costumbres en esta nueva generación. Tenemos una nueva participación. Aló, buenos días. Bien. En estos minutos finales de esta edición, les agradecemos por su participación, por acompañarnos a través de los diversos medios, cómo se va expandiendo la doctrina, los programas que compartimos, porque esta revelación del Cordero de Dios viene para cambiar las costumbres, cambiar los hábitos, para tener otra actitud frente a la vida. Eso es lo importante. No vamos a seguir el curso del sistema de vida. Al contrario, el sistema de vida tiene que ser abolido de la faz de la tierra, porque no es de Dios. Y todo lo que no es de Dios, tarde o temprano, desaparece. Desaparece por una ley natural del fin del periodo determinado que Dios le da a cada gobierno, a cada forma de gobierno, a cada sistema. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Ningún gobierno ha quedado, porque todos violaron la ley de Dios. Y los actuales corren el mismo destino. Tarde o temprano desaparecen de la faz de la tierra. Y una nueva generación de espíritus pensantes empieza a poblar, trae ideas revolucionarias y cambia el curso. No como los que creen que la historia es estática, que el capitalismo va a seguir. No, el capitalismo está en caída total y viene el reino de Dios a la tierra, el reino de los trabajadores, porque así está establecido los plazos para la tierra. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Mi nombre es de la ciudad Blanca, Arequipa. Le escuchamos, hermano, adelante. Mira, buenos días, respecto al tema que tratan, pero yo creo que en la práctica no se hace esa realidad. Usted sabe que los gobiernos siempre favorecen a los transnacionales, ahorita por los extranjeros. Usted ve acá en Arequipa, lamentablemente, el pueblo no se levanta, no se huelga, no hacen inspecciones, nada. Usted ve acá, lamentablemente, acá en Arequipa, como digo, van a construir albergues para los venezolanos, ese es el colmo, mientras que el Perú está que se muere acá la gente del frío, de tantas enfermedades, pero las autoridades no piensan para el pueblo, siempre piensan para los extranjeros. Y como usted dice, pero no, como digo, los gobernantes nunca favorecen al pueblo, siempre favorecen a ellos y que se mal, y a los transnacionales, ya que se verá y algún día cambiará, pero mientras que el pueblo está sumiso, nunca lo vamos a hacer, creo, y lamentablemente es nuestra triste realidad, gracias. Gracias por su participación. Estamos ya en los minutos finales, queremos agradecerles a todos aquellos que nos han acompañado en esta edición. Les recordamos que estos programas van los sábados de 8 a 10 de la mañana, los domingos de 10 a 1. Los invitamos a continuar conectados a través de la página El Servidor archive.org. En la lupa escriben Joel Alfa y cada semana estamos subiendo los programas en audio de estas ediciones, y en el canal de YouTube queda grabado la versión con video y en vivo. En YouTube escriben El Tiempo que Resta y de esta forma estarán enterados de lo que estamos compartiendo, informaciones seleccionadas para que sirvan a nuestra formación moral, filosófica, política, a nuestra formación social, todos los campos del saber en esta nueva transformación planetaria que inicia la doctrina del Cordero de Dios. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante.